desde su experiencia como pastor y también en el ministerio que desarrolla, ¿cómo describiría lo que es una mujer sabia para que logre edificar su casa? Lo primero que quiero hacer es no cometer el error que muchos cometen de abrir Proverbios 31 y tratar de equiparar a todas las mujeres con la mujer de Proverbios 31, porque entonces, ¿quién llega a ese nivel? Hay que entender que dentro del contexto en que está escrita Proverbios 31, nos damos cuenta específicamente de que está hablando de la personificación de la sabiduría. Cuando habla de esa mujer, habla de la sabiduría. Entonces, yo creo que desde ahí empezamos a entender lo que significa ser sabios. Proverbios 1, 2 nos mencionan que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Cuando aprendemos, hombres o mujeres, en este caso mujeres, estamos hablando del tema, aprender a tener el temor del Señor, aprender a confiar en Él y adquirir esa sabiduría que viene de lo alto, empezamos a ver las cosas cada día de manera distinta. Yo creo que ahí es animarlas a que puedan verse realmente como Dios las ve. De alguna u otra manera encontrar que cuando el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No fue el hombre y de pasada la mujer, no. Tanto uno como el otro complementan la imagen de Dios. Cuando nosotros los varones nos damos cuenta de eso y podemos tratar a la mujer como nuestro semejante, como el reflejo de la imagen de Dios en nosotros, y yo como ver a mi esposa como esa imagen, en lugar de ser idólatras y hacerme una imagen distinta de cómo debería ser ella, empezar a ver ese reflejo, cambia mi relación. Lo mismo sucede con la mujer, pienso yo. Por eso, cuán importante es enraizarnos en lo que la Escritura nos enseña en cuanto a cómo Dios nos mira. Distintos por diseño, pero iguales en valía delante de los ojos del Señor. Y ese es un buen punto de partida. Cuando logro hablar con las personas en una sesión de consejería, hablar con los matrimonios que están teniendo dificultades, cuando los llevo de regreso al diseño original, de la manera de lo que Dios pensaba, desde el día en que puso al primer hombre y la mujer sobre el huerto, empieza a cambiar un poquito el aspecto y la lucha de poder en cuanto a, primero yo, el egocentrismo de que mis necesidades, mis derechos, en lugar de luego tratar de ver, yo estoy aquí para satisfacer las necesidades de ella, yo estoy aquí para suplir lo que Dios me pidió que supliera en ella, mi compromiso es hacerla a ella una persona completa, y lo mismo de esa persona hacia mí, los dos ganamos, pero si estamos en esta lucha de poder, mis derechos, mis necesidades, mis problemas, ¿qué sucede? Ninguno de los dos ganamos, porque cada quien busca lo suyo, los dos perdemos, pero cuando nos adecuamos al diseño original de Dios, las cosas cambian. Por eso es importante explicar desde el principio, desde el origen, desde el momento en que dijo Dios, desde el caos, hágase la luz, desde allí comienza nuestro punto. Así es que cualquier caos que podamos pasar en nuestros matrimonios, el poder de Dios es ilimitado en poder poner orden en el caos que nosotros podemos estar experimentando. Y es que la base de todo matrimonio siempre va a ser el respeto, el amor, y eso hace que podamos identificar más fácilmente el valor de uno con el otro. Y de los dos, porque a veces podemos decir, ¿verdad? Porque a lo mejor vende buenos libros de decir, el hombre debe amar y la mujer debe respetar. No, el hombre debe amar y respetar y la mujer debe amar y respetar. Yo creo que es el 100 y 100 de cada uno, de entender que estamos en esto juntos, de empezar a darnos cuenta de que, aunque el hombre ha llamado con una función y la mujer ha sido llamada con una función específica, la función de los dos es en el complemento ideal. Cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no estaba hablando de que quiere que todo el mundo se case. Hay quienes son llamados para estar solteros y son felices. Y que Dios los bendiga, ¿verdad? Qué bueno que han encontrado esa llenura en sí mismos y que la hayan encontrado en Dios. Pero el aspecto de ese llamado en particular está hablando específicamente de que la soledad es terrible para el ser humano, para el hombre y para la mujer. Pero no hay más solitario aquel que quiera sentirse solo. Porque aún no teniendo a alguien cerca, puede sentirse bien acompañado. Y ahí está la clave, el poder ser sabios y descubrir que Dios es todo, en cada uno de nosotros. ¿Qué le podríamos decir a los caballeros que nos escuchan en este momento para que amen a sus esposas, cuiden a sus esposas y también cultiven en sus hijas ese valor que tienen como mujeres? Buena pregunta y me encanta que la hayas hecho, hermana. Una, deberían de comprar este libro también, porque aunque sea dirigido a las mujeres, no significa que unas cuantas cosas, yo que me tocó editarlo, cuánto he aprendido. Mi perspectiva hacia el trato a mi esposa, a mis compañeras, es distinto realmente darme cuenta de cómo somos iguales delante de los ojos del Señor. A hombres, recordar lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Primera de Pedro es un lugar ideal para nosotros porque el Señor se encargó de poner en el apóstol Pedro las palabras claves de poder tratar con amor y respeto a la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado, a poder tratarla como ese vaso frágil. No vaso frágil porque sea la parte débil o la parte, ese como le llaman algunos, ¿verdad? Es el sexo débil. No. Es simplemente que algo delicado es costoso y apreciado. Y ver a la mujer como ese regalo de Dios costoso y apreciado, complemento ideal de nosotros, es muy importante que empecemos a vernos. Tratar a otras mujeres como queremos que traten a nuestras hermanas. Tratar a otras jovencitas como esperamos que traten a nuestras hijas. Uh-huh. O sea, empezar a darnos cuenta de que en todo esto, el trato que tenemos con nuestros semejantes es realmente aplicando esa ley, esa regla de oro, de hacer con otros lo que queramos hacer con que quieran hacer con nosotros o que no quieran hacer con nosotros, no hacerlo a los demás. En punto, darnos cuenta de que en todo esto Dios ama al ser humano, cualquiera que sea sus circunstancias, pero aquel que ha reconocido a Jesús como su Salvador, de alguna otra manera el Señor imprime algo muy especial para llevar a cabo un mensaje, y ese mensaje es de amor y reconciliación. Uh-huh. Y ya para concluir, es importante y necesario recordar que nuestro valor no está en lo que tenemos o en lo que hacemos. Porque quizá lamentablemente la sociedad cataloga si alguien es exitoso o no de acuerdo a la marca del auto que tenga, el puesto que tenga, cuántos idiomas habla. Y quizás alguien que no tiene esos recursos o esos, entre comillas, éxitos, puede sentir que tiene poco valor, pero es necesario que volvamos a la esencia. Totalmente. Y esa esencia es ese hermoso espíritu que Dios ha colocado en nosotros y que quiere cultivar dentro de nosotros la valía personal, dándonos cuenta que somos valiosos en Él, no en lo que podamos tener. Porque aún personas que pueden decir que lo tienen todo, carecen de lo más importante. Uh-huh. De respetarse a sí mismo, de amarse a sí mismo como Dios los ama. Y tienes toda la razón, hermana, cuán importante es volver a lo básico, fundamental. No somos nada si Cristo no está en nuestras vidas. Así es. Bueno, muchos éxitos en todo este ministerio y pues que Dios siga usando mucho su vida. Igualmente a ustedes, felicidades y que el Señor les siga bendiciendo como hasta ahora. Muchas gracias. Cada mujer es única e irrepetible. Cuando ellas logran descubrir su esencia y aquello para lo cual fueron diseñadas, pueden alcanzar las metas que se proponen. Si usted tiene una mujer a su lado, recuerde que ella es fuerte y valiente. Anímela para que alcance las metas que se ha propuesto. Y ahora, escuchemos un nuevo mensaje en nuestro segmento, Momento Crucial. ¿Quién se hubiera imaginado que hoy en día se dice que el matrimonio puede ser la unión entre un hombre y otro hombre o una mujer con una mujer? Imagínese, ¿qué pensarían nuestros abuelos si les dijéramos que el concepto del matrimonio es relativo y puede significar cualquier cosa? Es que no se trata de homofobia. De lo que se trata es de preservar la única y verdadera definición del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer. Las otras definiciones son intentos de destruir a la institución del matrimonio. Por el bien de su familia y el futuro de sus hijos, no deje que destruyan la definición del matrimonio en su país. Sus hijos le estarán muy agradecidos. Y si no hace nada, no se sorprenda si sus hijos le pregunten en el futuro, ¿qué hiciste papá o mamá cuando trataron de destruir el concepto del matrimonio? Este ha sido un momento crucial. Les habla Yuri Mantilla de Enfoque a la Familia. Si usted necesita consejería o quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. También, en nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará material que le va a ayudar en su crecimiento personal. Además, en nuestra tienda en línea puede adquirir nuestras charlas, conferencias y programas de radio. Soy Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.